Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Espero estar con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla. Le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. El capítulo 32 nos va a hablar ahora de un amigo, entre comillas, que viene o estaba, no sabemos en qué momento, pero aparece en escena y al parecer es un personaje. Fíjate que su nombre significa mi Dios es Sela. Así es. Todo esto tiene lindos nombres, pero no lo representan dignamente a veces. Pero entra en escena, al parecer él ha escuchado a los sermones o los discursos que habían, ¿no es cierto? Dicho, los tres amigos. Los tres amigos que estaban allí. Y este viene a hablar y a discutir, incluso muestra un poquito de desatino en sus palabras y ira también. Porque al parecer los ve, ustedes son antiguos, son más de edad, más experiencia, pero no han podido decirle la verdad. En resumen, eso es lo que está diciendo este hombre, que al parecer es el más joven. Aquí en el capítulo 32, versos 1 al 5, ahí están las palabras de Eliú. Cesaron estos tres varones de reprender a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Berakel, busita de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo, se encendió en ira contra sus tres amigos porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Es un personaje que uno lo encuentra incluso en la genealogía de Samuel, porque Samuel, cuando estaba, digamos, por nacer o antes de nacer en su familia, este Elcana era hijo de Jeroán, hijo de Eliú, fíjate, por allí aparece el nombre. Pero es un personaje medio extraño, pero a veces el joven tiene estos arrebatos de querer saber y tener y poseer la verdad e ir en contra de, aún pasando a llevar algunos conceptos, algunas ideas, y especialmente algunos privilegios que otros tienen, por lo menos de escuchar una palabra de consuelo. En este caso él está diciendo algo como a sí mismo. Fíjate cuando dice, cesaron estos tres varones de responder a Job, y después de eso él entra en escena y entra con ira diciéndole a Job por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Claro, no podemos ir nosotros a justificar a Dios porque Dios no tiene justificación. Dios es un Dios supremo, omnipotente, omnisapiente, todo lo sabe, está por encima de nosotros. Pero ¿cómo este Job se puede dignar a hablar? Y entonces comienza su discurso con algunas expresiones que son un poquito fuertes en relación a Job. Lo triste del caso es que él no se interesa en de buscar otra salida que no sea la misma que los tres han dado anteriormente. La idea que han presentado es que Job se está justificando y está recibiendo lo que merece, y efectivamente no es así. Uno lo descubre al ver el libro completo. Y el libro completo es de alguna manera un juicio hacia Dios, porque Dios es el que está siendo enjuiciado. Si tú le das esto, quítaselo y vas a ver cómo te blasfema, cómo habla contra ti. Y no pudo Satanás conseguir eso en caso de Job. Job no sabía esto, pero se mantuvo fiel a Dios. Sí, que a propósito, creo que es lo más normal, lo más común, es lo que generalmente ocurre. La verdad es que Job en este caso fue una excepción. Por eso que el Señor estaba hablando también de Job. Porque él conocía su corazón, sabía que él no lo iba a hacer. Pero generalmente ocurre así. A alguien le ocurre alguna desgracia, inmediatamente piensa en Dios. Bueno, Dios fue el culpable. Dios lo quiso, Dios lo permitió. ¿Y por qué? Y muchas veces, además, hablamos en forma descomedida de Dios, en forma insolente, como si Dios estuviese a nuestro lado o estuviese a nuestro servicio. Entonces, tenemos el pensamiento de que la mayor amenaza que podemos hacerle a Dios es no creer en Él. Si es así, entonces no creo más en Él. como si eso lo fuese a asustar a Dios. No, somos nosotros los necesitados. Creo que debemos ponernos en nuestro lugar. Conversaciones pasadas conversábamos de que estamos en una pequeña partícula de polvo en este vasto universo. Y si nosotros viajamos en esta partícula de polvo, nosotros somos mucho menos que una partícula de polvo. Y somos tenemos la insolencia de presentarnos ante Dios y muchas veces hasta llamarle la atención. Bueno, sucedió que dice que se encendió en ira este amigo, y en los siguientes 6 capítulos Eliú procura dar la explicación sobre lo que él comprendía de los temas que todos los hombres habían analizado a causa de la calamidad que cayó sobre Job. Él pensaba que tenía respuesta para eso. Fíjate que en el versículo 31, en realidad Job está terminando su discurso que ha venido trayendo. Incluso él dice: si mi tierra clama contra mí y lloran todos mis surcos, si comí su sustancia sin dinero. Fíjate, está dando un argumento más fuerte, está diciendo en otras palabras: mira, yo no trabajé, yo lo hice bien, trabajé, lloré, digamos, para hacer algunas cosas, yo no trabajé en vano. Si comí su sustancia sin dinero, no, él colocó, digamos así, o afligí el alma de sus dueños, tampoco lo hizo. Fíjate, este argumento es bien fuerte. En lugar de trigo me nazcan aprojos y espinos en lugar de cebada. Aquí terminan las palabras de Job. Mira qué sentido estas palabras terminan. Y cuando terminan en el 31 al final, uno va al 32 y se encuentra con este amigo que comienza a atacar a Job. Y lo que dice es fuerte, porque incluso el argumento que encontramos aquí, fíjate, en el versículo 5 me parece, sí. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. ¿Por qué la ira? Porque él es el más joven, él esperaba que estos hombres de mucha edad y con mucha paciencia y con mucha sabiduría pudieran decirle a Job y hacerlo cambiar de la posición que él tenía. No lo lograron, y no puede entender que estos hombres no lo hayan logrado. Entonces yo voy a hablar, yo voy a dar mi discurso, pero lo hace con ira, creyendo que él tiene una razón. Y aquí hay un concepto que uno quizás debería entenderlo. Cuando vamos a atacar alguna situación así, un problema que es un poquito difícil, seamos humildes, pidámosle la solución a Dios, y Él nos va a dar realmente las palabras adecuadas. Gracias, amables oyentes, que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. Bendiciones. El libro de Job, en el capítulo 32, el verso 2, dice que Eliú se enojó con Job porque él se justificaba a sí mismo más que a Dios. Una distorsión de la verdadera posición de Job. ¿Qué debiera decirnos esto acerca de cuán cuidadosos debemos ser en la forma en que interpretamos las palabras de otros? ¿De qué modo podemos aprender a tratar de ofrecer la mejor interpretación en lugar de la peor sobre lo que la gente dice? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.